¿Qué haces, hermano? ¿Cómo estás? Sí, súper bien. ¿Tranquilo? Sí, todo tranquilo. ¿Bien? Sí. ¿La mamá cómo está? ¿Bien? Súper bien. ¿Seguro? Incluso más bien, pero yo te aviso, Mora. Dime. Sé bueno porque me lo acaba de decir mi madre. Yo ¿sí? te aviso. Vale, vale, yo te hago caso. Fíjate, ¿vale? Sí, a ver qué hacemos este año, ¿no? Este año lo ganamos con Pedrito. Le han puesto el 10 y todo. Me llamo. Está llamando mi madre. Dime. Vale, mamá, tranquila. Tranquila, tranquila. Estoy llevando a casa. Ya voy, ya voy. Espera, pues yo te lo llevo, no sé si te dime, mamá. Sí, ahora sí, tranquilo, mamá, te quiero. Mamá, salva mamá, Ana, salva mamá. Ojo, mamá, salva. Ana, está. Ya subo, ya está. Corta, corta. Claro, bien, bien. Ya está. Todo bien, los niños. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, todo bien. Espera, vamos. ¿Aló? Sí. Ahora voy para la casa un rato, mami. Sí, tranquila, tranquila, ahora voy. No te preocupes. ¿De qué se va? Tranquila, sí, sí, sí. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, mamá, tranquila, ¿vale? Eso. Mamá me dice que ahí tiene corazón. Si tú eres bueno, siempre tendrás la razón. Mamá me dice, sueña con esa canción. Nunca dependas de tener más de un millón. Mamá me dice, no cambie las amistades. Mamá me dice que no deja el que me ayuda. Si en el camino puede que alguno me falle, pero contigo, morra, no hay quien te pueda. Mamá me dice, el camino no es de seda. Duele saber que lo bonito nunca se queda. Vida sin lujo, no dependo de moneda. Mamá me dice, el dinero muerto no queda. Yo digo mamá, porque la gente a veces a ti te sigue. Porque la envidia me duro persigue. Porque no vive lo bueno y no vive bien. Y yo digo mamá, porque todo el mundo ahora presume. Si luego eso no hay nada que le sume. Por ti yo estoy sufriendo lunes a lunes. No son todos comunes, yo digo mamá. Preso por ti la paso siempre llorando. Por mujeres nunca estoy divagando. A no ser que sea por verte llorar. Por verte llorar. Mi mamá me dice, mi mamá me dice, mi mamá me dice que a los buenos Dios los bendice. Mi mamá me decía, mi mamá me decía, mi mamá me decía, hijo, basta de tontería. Mi mamá me dice, mi mamá me dice, mi mamá me dice que a los buenos Dios los bendice. Mi mamá me decía, mi mamá me decía, mi mamá me decía, hijo, basta de tontería. Yo le digo mamá porque a veces ser bueno no me vale. Hay gente inocente que ve a su madre entre cristales. Personas que usan siempre traje, esos hacen las maldades. Mamá, dime de dónde toda esta rabia a mí me sale. Yo le digo mamá, a veces hay cosas que me superan. Mamá me dice, hijo, no pierdas nunca sabiduría. Yo le digo mamá, por ti yo me muero en una condena. Mamá me dice, hasta el fin del mundo contigo estaría. Primero la mamá, segundo mamá y tercero a ella. Mamá me dice, sigue tu camino, si no tú te estrellas. Yo le digo mamá, te bajo si quieres todas las estrellas. Eres solo la única que por ti dan.